la nación tiene que tener una presencia firme, fuerte, en el territorio santafesino, acompañando esta etapa de nuestra institución policial y la particularidad que está viviendo el territorio. Creo que vamos a tener en la semana mucho intercambio de información. El ministro tiene mañana reunión con todas las fuerzas. Eso es clave porque las fuerzas nacionales tienen efectivos en el territorio santafesino. Y de esas evaluaciones tendremos seguramente en la semana un plan concreto de acción para actuar rápidamente. Creo que hay una firme decisión del presidente cuando ha dicho que la Argentina no puede permitir que estas cosas pasen en su territorio, y confiamos plenamente que las acciones del ministro van a ir en esa dirección. Para abordar integralmente esta situación tenemos desde la necesidad de reforzar la justicia federal, desde la necesidad de coordinar las acciones. Cuando tenemos varias fuerzas, lo ideal quizás sería que haya una fuerza con la suficiente cantidad de integrantes como para que haya una sola fuerza y que sea la que despliegue el territorio. Mañana tengo la reunión con las cuatro cúpulas de las fuerzas, a las 12, específicamente con Gendarmería, que es una de las partes más importantes en esta discusión. Nosotros tenemos que estar teniendo, si podemos lograr toda la información que necesitamos antes de fin de año, conclusiones para formas de actuar, me refiero, ¿no? Entonces, lo del gobernador ha sido muy importante, así que reivindico eso. Es un tema de analizar completo el tema, es un tema complejo, donde hay situaciones que son de público conocimiento. Un juicio está en funcionamiento y el otro está a punto de comenzar. Dos cosas que se enfrentan en sí mismas porque se compite por el mismo espacio. Estamos hablando siempre de delito complejo. Esa discusión suma otros condimentos que se tienen que tener en cuenta y hace eso entonces complejo a la hora de preparar. Pero nuestras fuerzas están preparadas para ese análisis y, bueno, nosotros tenemos que lograr que ese análisis se pueda volcar al papel y se pueda determinar cuantificándolo en dinero. Quiero abrir la gráfica y revisarla para poder encontrar una propuesta formal para la situación en la que nos encontramos. Y eso estamos trabajando. Bueno, primer parte importantísima, la charla con el gobernador. Mañana tenemos la charla con la... No, yo no voy a hacer esa evaluación. Yo lo que digo es que si fuera insuficiente me va a ver poner mucho más énfasis en lo que vamos a tomar como decisiones. Si fuera así, se lo voy a contar con los hechos. Ministro, en este sentido, ¿piensa en, por ejemplo, Marcelo Saín, un hombre que tiene conocimiento de la provincia de Santa Fe? Yo tengo una reunión con Marcelo Saín el jueves a las 3 de la tarde. Ya estamos, ya acordemos, Marcelo es un amigo personal, fue funcionario mío, creamos juntos, o creo él, acompañándolo yo, la Policía de Ciudad de Portuaria, nos conocemos demasiado. Bueno, el jueves me reúno con él. Aníbal, ¿cree que, de acuerdo a la información que le dio el gobernador, cree que en Santa Fe hay un narcoestado? No, hay cosas que son irregulares y hay una cierta cuota de impunidad que el gobernador mismo reconoce. Y yo quiero acompañar al gobernador porque tiene vocación de hacer las cosas en serio. Bueno, a eso estamos trabajando. La primera hora de trabajo que tenemos, así que es el primer gesto que hemos conseguido y que es muy bueno, lo califico como muy bueno.